11:30, seguimos en la sintonía de la mañana ofreciéndoles nuevos encuentros de actualidad local. Vamos a quedarnos a continuación informándoles sobre un curso de iniciación a la fotografía digital que se va a desarrollar de cara al próximo año. Los primeros días de Año Nuevo tendrá lugar ese curso que llega por parte, como decíamos, de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Si están interesados, sepan que todavía pueden inscribirse, en concreto hasta el viernes 22 de diciembre. Está abierto el plazo para participar en un curso que va a impartir además un conocido de esta casa, Manuel Canto, que ya nos acompaña y con quien vamos a conocer los detalles de esta iniciativa formativa. Manuel Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Curso de fotografía, pero para jóvenes, ¿no? Porque aquí sí que hemos hablado de fotografías un poco para el público sí. En general, ¿no? Con nuestro taller que dimos este verano. Sí, sí. Pero en esta ocasión se trata de un curso destinado a jóvenes en concreto. Sí, un curso destinado a jóvenes de 14 a 18 años, que es organizado por la Casa de la Juventud y la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Y un curso pues específico para todos aquellos chavales y chavalas jóvenes que están interesados en el mundo de la fotografía, en el mundo de la fotografía digital, y que creo que va a causar buena expectación, porque ya de hecho me consta de que hay mucha gente, muchos críos que se están interesando por él, puesto que hay una cierta demanda, ¿no? Por ese tipo de cursos, y ya digo, un curso para jóvenes, sí. Para desarrollar en los días de vacaciones, que es cuando están, tienen más libre, ¿no? Claro, estamos hablando de jóvenes, adolescentes, sí. Que bueno, pues son también en cierto modo los usuarios, ¿no? De la Casa de la Juventud, de ahí el que llegue promovido precisamente por esta delegación, ¿no? Sí, yo esto surge a partir de un curso que organicé hace cuestión de casi un mes, y en ese curso sí detecté que había muchos chavalillos jóvenes del instituto y demás que se habían interesado por este curso. Entonces, a partir de ahí, dándole vuelta un poco la cabeza, dije, oye, si hay una serie de chavales jóvenes que están interesados por este curso y que igual era una mala fecha o pues que económicamente pues no podían acometerlo, pues deduje que, bueno, que ese interés podía intentar hacer algo para ello, ¿no? Entonces se lo propuse a la Delegación de Juventud, le dije, oye, mira, ahí he detectado que hay una serie de jóvenes que están interesados en este tipo de actividades, yo creo que pueden ser bastantes y que podría ser interesante plantear algo en periodo vacacional desde el ayuntamiento, porque la verdad que yo creo que puede tener cierta demanda, ¿no? A partir de ahí, pues todo ha ido muy rodado, se ha establecido un programa, se ha dado a la publicidad y la verdad que hay un bastante interés entre la juventud, ¿no? Y ya digo, se va a organizar para los días de 2, 3, 4 de enero, que es cuando, bueno, periodo vacacional, que tienes más tiempo, ya están quitados de institutos y demás y tienes más tiempo para poder afrontarlo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues 2, 3, 4 de enero tendremos, por tanto, ese curso de iniciación a la fotografía digital. ¿Cómo se dan los mismos contenidos, imagino, que un curso de la fotografía normal, ¿no? Pero bueno, adaptado a jóvenes. Sí, hay que adaptarlo a los jóvenes, aunque evidentemente vamos a tratar los mismos contenidos, los mismos conceptos, ¿no? Porque el encuadre, la composición es lo mismo. quien haga la foto, evidentemente quizás la juventud por esa característica, uno de los encuadres son más atrevidos, con encuadres más alternativos, pero bueno, es verdad que vamos a tratar temas muy, muy, muy básicos de fotografía, como el encuadre, la composición, hablaremos de la profundidad de campo, cómo se maneja una cámara en modo manual, es decir, cuando nosotros somos capaces de controlar la velocidad y controlar el diafragma. Todo eso son contenidos, evidentemente, generales para cualquier curso de fotografía. Evidentemente, hay que hacerlo, pues, ameno y práctico, pues, para los chavales, ¿no? Para que, bueno, que no sea un curso aburrido, ¿no? Uh-huh. Entonces, un curso básicamente práctico, aunque tendremos el primer día una pequeña parte un poco más teórica, donde hay que ver ciertas cosas para después sobre la cámara poder actuar, pero siempre tendremos las cámaras en la mano y todo lo que se diga en plan teórico pues se va a ir viendo sobre la marcha en la cámara, ¿no? Y después, ya digo, una parte muy, un alto porcentaje muy práctico, que es salir a la calle, fotografiar y bueno, ya haremos distintas prácticas fotográficas, bien por las calles, prácticas de retratos entre ellos mismos, ¿no? Incluso he planteado alguna actividad de fotografía ya al atardecer y nocturna, de manera que, bueno, que se haga haya una cierta variedad, ¿no? E incluso aprovechar el alumbrado navideño, que es un recurso muy interesante y bonito, ¿no? Para bueno, hacer fotografías, pues también, ya digo, con de este corte, ¿no? De ese estilo. De hecho, Manolo Canto todos los años nos ofrece una perspectiva del alumbrado navideño de los callejones bastante interesante. Sí, se intenta hacer cada año una fotografía, porque el alumbrado la verdad que es un recurso muy interesante, muy bonito, que bueno, que disponemos prácticamente dos semanas o tres para hacerlo, y como todos los años va cambiando en algo, pues bueno, yo y mucha gente pues tendemos a hacer esa fotografía de los callejones, del pueblo, de distintas zonas de los alumbrados, porque ya digo, es un recurso interesante y lo vamos a incluir en el curso, porque de hecho en el curso del mes pasado pues fue uno de los atractivos importantes, ¿no? El poder fotografiar el alumbrado navideño. Claro, sobre todo porque además también se tiene, bueno, pues en este momento, en ese momento, ¿no? Distintos conceptos que se pueden trabajar, ¿no? Fotografía nocturna, por la ejemplo. La nocturna, las luces, jugar con los cuando hay muchas luces en bombillas, por ejemplo, como pueden ser las bombillitas pequeñas, los desenfoques dan unos desenfoques muy, muy bonitos, porque estético, ¿no? Muy estético, porque la bombilla tiende al desenfocarse, tiende a formar círculos que, bueno, si las bombillas son del mismo color, son todos del mismo color, pero si hay distintos colores, pues damos círculos de colores distintos, un bokeh que se llama, ¿no? Un desenfoque de fondo interesante. Y se puede jugar con eso, con la profundidad de campo, se puede jugar con la luz, se puede jugar, ya digo, con los desenfoques. Y después unos callejones, por ejemplo, los callejones o cualquier otra calle, pues iluminada de Navidad no tiene nada que ver con iluminada con el alumbrado diario, ¿no? Además, jugamos también una cosa importante en estos callejones. A mí es que los callejones me encantan, lo pongo siempre en ejemplo. Jugamos que estamos en una época en la cual los árboles están perdiendo la hoja, y la hoja en el suelo y la hoja sobre los bancos es un elemento importantísimo a la hora de componer una foto, ¿no? Entonces, cuando hacemos una foto de composición de los callejones en esta época, no pueden faltar las hojas. Hay que esperar cuando... Yo en el curso lo decía, hay que esperar a que llegue el sábado, porque si no se barre por la mañana, no se pasa los barrenderos por la mañana, no quitan las hojas, hay más hojas el sábado por la noche, o el domingo hay más hojas que el sábado. Jugar con ese detalle, porque la verdad que si mientras más hojas haya en los callejones, pues más estético queda y más bonito. Más bucólico, ¿no? Parece la imagen. Otro color distinto, no lo mismo el asfalto de color gris, que absorbe la luz de una manera, a las hojas de color amarillento, rojizo, que absorbe la luz de otra y da un color distinto el suelo sin hojas al suelo con hojas, ¿no? Todo eso influye en una fotografía. Pues todas estas cositas vamos a tratarlas pues con los jóvenes, y evidentemente, aunque hay una serie de temas y de cosas a fotografiar, pues también me adapto un poco a lo que ellos quieran fotografiar, la libertad de cada uno. Seguramente cuando vayamos por las calles, pues aquí si son 15 personas, cada uno ve la foto de una manera distinta y la interpreta de una manera distinta, y sacaremos cosas muy distintas, ¿no? Claro. Con la libertad de cada uno, que cada uno quiera también. Sí, una duda que te iba a comentar al principio, se me ha pasado, el tema de la cámara que tienen que aportar, porque estamos hablando de jóvenes, de un poder adquisitivo limitado, ¿no? Obviamente. Sí. Así que aquí las cámaras a lo mejor serán incluso móviles, ¿no? Hombre, no se recomienda móvil porque, a ver, vamos a hablar de profundidad de campo, vamos a hablar de control de la velocidad, y en un móvil no podemos controlar ese tipo de cosas. Bueno, lo muy, muy, muy avanzado es posible controlar, pero no. En principio se requiere una cámara reflex, o en su defecto, con una compacta se podría participar. Lo que ocurre es que no podrá controlar todos los parámetros, la profundidad de campo ni nada de eso, pero sí los encuadres y demás. Pero bueno, hay muchos chicos, chavalas con los cuales han hablado conmigo y los que he visto estos días, que ya están inscritos en la Casa de la Juventud, que tienen cámaras reflex de sus padres, que se las van a dejar. Se las van a dejar. Otros y otras las tienen suyas propias. Son cámaras digitales básicas, que no tienen por qué ser de las más avanzadas, ¿no? Hoy día hay cámaras digitales que no son tan caras y puedes controlar esos parámetros, puedes tirar en manual, ¿no? Y sí, yo creo que la mayoría de ellos podrán traer ese tipo de cámara, porque... lo que se pretende es aprender fotografía, disparar manual. Y entonces la persona que está interesada en este tipo de actividad, pues tiene que aprender una cámara de esas. No puede aprender no puede aprender en otra, porque no hay manera de aprender en otra. Entonces, la mayoría de los que se han apuntado, muchos de ellos me comentan que van con sus cámaras, con cámaras de sus padres, cámaras básicas, pero que pueden disparar en manual, y el funcionamiento es lo mismo. Simplemente que, evidentemente, cuando tengas una cámara más avanzada, pues si te da unas prestaciones mayores que las otras, pero a fin de cuentas el funcionamiento es el mismo. Da igual, es como si aprendes a conducir un coche normalito, un Seat Panda, por decir algo, y lo mismo vas a conducir un Mercedes, pero evidentemente el Mercedes correrá más, se adaptará mejor al suelo, cogerá mejor las curvas, pero a fin de cuentas, o sea, aprender a conducir se aprende... Lo ideal es una reflex, pero nos apañamos con una compacta, ¿no? Si alguien no tiene, evidentemente no... hombre, no se va a quedar fuera por eso, evidentemente, pero no va a poder aprender los conceptos de fotografía como se uh-huh. pretende. Se pretende que sea un curso ya un poco, a ver, aunque es básico, pero evidentemente avanzado en el sentido de que es para aprender fotografía en cámara réflex, para aprender a hacer fotografía en manual, claro. Que seamos nosotros los que controlamos la cámara y no sea la cámara la que nos controla a nosotros. Cuando tiramos una camarita, como hemos dicho muchas veces, cuando tiramos una foto, una camarita de estas compactas, la cámara pone el programa, la luz, lo controla todo, y sale lo que quiere la cámara que salga, que, bueno, que sale bien muchas veces, ¿no? Evidentemente. Pero se pretende de que seamos nosotros los que seamos los dueños de la fotografía, los que seamos los que vamos a controlar lo que realmente queremos. Claro. Por ejemplo, haremos práctica también de en alguna de las fuentes que tenemos sobre sacar una fotografía con el agua, con el efecto seda. Pues necesitas una cámara que te permita controlar la velocidad para conseguir ese efecto seda. Con otra cámara no puedes conseguirlo, ¿no? Y un trípode. También es importante que si tienen trípode, traerlo. Si no, pues yo aportaré algún trípode que otro y lo nos turnaremos, lo iremos compartiendo, porque hay fotografías que requieren el uso de un trípode y así ya lo comentaremos. Y, por ejemplo, el tipo de fotografía para sacar el efecto del agua sedada, o la fotografía nocturna, la fotografía del alumbrado, que requiere que la cámara esté en exposición 1 o 2 segundos, ¿no? Entonces, si la tenemos en la mano, pues la propia vibración hará que salga todo desenfocado. Entonces, pues, bueno, un trípode. Pero bueno, el trípode, si no todo el mundo tiene, no se va a comprar de un trípode para el curso. Yo tengo un par de ellos y intentaremos ir compartiéndolo. El curso de iniciación a la fotografía se va a desarrollar durante 3 jornadas y es un curso un poco, comprimido. Comprimido, exactamente. Sí, son muchos conceptos que me gustaría dar en el sentido de que cuando alguien ya aprenda, pues que aprenda bien, no aprenda a plazos, ¿no? Necesito otro curso después para, por lo menos, la parte básica. Entonces, habrá una primera parte teórico-práctica donde se hablarán de eso, ¿no? Veamos realmente qué son esos conceptos. Cuando hablamos de profundidad de campo, ¿qué es lo que es realmente la profundidad de campo, ¿no? O lo que es el diafragma, o cómo controlar la velocidad, o cómo podemos hacer un buen encuadre, aunque después, bueno, las composiciones, después un poco ya está libertad de cada uno, ¿no? Sobre gusto ni inescrito, pero es verdad que hay una serie de reglas de encuadre, unas reglas estéticas para los encuadres, para las composiciones, que esas las trataremos también. Y después el resto práctico. El resto, evidentemente, práctico, y tendremos, ya digo, el primer día utilizaremos la parte de la mañana, de 10 a 2 de la tarde, y el segundo día utilizaremos también de 10 a 2, y por la tarde seguramente será de 5 a 8, para coger el momento ese del atardecer, anochecer y algo de noche, uh-huh. Y el tercer día nos dedicaremos también de 10 a 2 a ver qué trabajos se han hecho, ¿no? Seleccionar algunos de los trabajos que han hecho los chavales y comentarlos y ver posibles mejoras o si están muy bien, pues verlos, ¿no? También, ¿no? Comentar qué es lo que se ha hecho bien o incluso qué es lo que... No me gusta decir lo que está hecho mal, porque aquí no hay nada que está mal, sino, bueno, cómo se puede mejorar esa fotografía, ¿no? ¿Qué pasará después con los trabajos? No tenemos por aquí información sobre si se van a publicar, no se van a publicar. No, en principio no hay previsto publicar nada. Vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Si no he previsto en principio publicar nada. Simplemente vale. Que los trabajos que hagan, pues lo que haremos será, pues eso, visualizarlo entre nosotros en el curso, ver cómo se pueden mejorar. Y después, bueno, yo comprendo que la chavalería hoy día, todos están en redes sociales, los chavales jóvenes están todos en redes sociales, están en Instagram, me imagino que más de uno pues colocará su fotito, si la que les guste las colocará en su Instagram, pero no hay nada en principio previsto para hacer ni exposición ni en principio nada. Claro. Simplemente eso es lo que es el curso. Vale. Y luego, bueno, hay un cupo máximo de alumnos de 15 para, bueno, pues poder realizar el curso en condiciones. De momento ya hay 7 inscripciones y las inscripciones se pueden realizar en la Casa de la Juventud hasta el viernes 22 de diciembre, ¿no? Sí, las inscripciones son en la Casa de la Juventud hasta este viernes, porque la semana que viene la Casa de la Juventud están de vacaciones. Entonces, bueno, hasta este viernes se ha planteado las inscripciones. De todas maneras, si alguien después, la semana que viene, se quisiera inscribir, pues se pueden poner incluso en contacto conmigo, y cuando ya la semana siguiente, yo espero que haya cupo. Si no hay cupo, pues estaría en lista de espera y que pudiera entrar, digamos así, a partir de la semana que viene. Pero es que a partir de iniciar el curso, ¿no? A partir del día 2. Pero digo, la semana que viene están de vacaciones en la Casa de la Juventud, entonces la inscripción es hasta este viernes. Bueno, pues ténganlo en cuenta, ¿no? Hasta ese viernes podrán realizar las inscripciones, y luego ya 2, 3, 4 de enero, la sede donde se realiza el curso es la Casa de la Juventud. ¿No? La parte teórico-práctica, primera parte a las 10 de la mañana, la presentación y demás, será en la Casa de la Juventud. Después iremos a la calle, y el martes, que estaremos mañana y tarde en la calle, no iremos a la Casa de la Juventud. Seguramente quedaremos aquí como punto de encuentro, pero después nos desplazaremos a distintas zonas de Ubrique, por el casco antiguo, zona donde existen fuentes, los miradores, las calles antiguas y demás, para alguna plaza que otra, el parque, donde poder hacer las prácticas correspondientes. Y después el tercer día, que es... El día 4, que es jueves día 4, que es el último día del curso, lo que haremos será en la Casa de la Juventud nuevamente, visualizaremos los trabajos realizados. Uh-huh. Pues es el programa de ese curso. Ayer había, me comentaban desde la Casa de Juventud, que había 7, pero creo que eran 7 u 8 inscritos, y hasta ayer. Hoy no lo sé todavía, ahora cuando salga iré a ver cómo vamos de cupo. Bueno, lo cierto es que Ubrique cuenta con muchísimos espacios, ¿no?, para poder fotografiar y para realizar un taller de estas características, así que no va a haber inconveniente. Incluso a lo mejor muchos jóvenes podrán descubrir espacios que ni siquiera conocían de su pueblo, ¿no? Probablemente, como anécdota, en el curso jóvenes y no jóvenes, en el curso cuestión de un mes, había adultos que íbamos por algunas calles y decían, yo no he subido aquí nunca. Porque viven por La Vega y tal, y dice, yo es que aquí no he subido nunca y este curso me estoy viendo calles que no conocía. Pues igualmente, sí. Iremos a algunos rinconcitos del casco antiguo, que muchos sí lo conocerán, otros no. Iremos a algunos rincones del casco antiguo, algunos miradores, el Carvario, el parque, la plaza del Ayuntamiento, Nueve Caños, es decir, distintas zonas que es un sitio muy propicio pues para hacer fotografía, ¿no? Y después, ya digo, las nocturnas, pues la idea es hacer fotos al atardecer, al anochecer, en la hora azul, esa que le llaman, desde el mirador de las cumbres, que por cierto en el curso pasado hacía un frío horroroso, espero que no haga tanto frío, y hacer fotos nocturnas y después por las calles donde ahí existe alumbrado, ¿no? Es decir, que Ubrique cuenta con rincones estupendos para hacer fotografía, ¿sí?, y para aprender a hacer fotografía. Yo tengo curiosidad por conocer, después de que lleves a cabo el curso y después de haber dado cursos para mayores de iniciación a la fotografía, que me cuentes la experiencia con los jóvenes. Sí. Si es lo mismo, si es diferente o si es prácticamente igual. Yo en otros tipos de cursos que he dado, yo tampoco que de fotografía ya da mucho, de tipo medioambiental, por ejemplo, que se ha dado, sí se nota diferencia entre unos y otros. Los chavales jóvenes preguntan muchísimo, preguntan todo prácticamente. Los mayores no es que no pregunten, pero igual es que no se les ocurre. Y los chiquillos tienen muchas ocurrencias. Preguntan todo lo habido y por haber. Cualquier duda la pregunta porque tienen muchas ganas de aprender, ¿no? Este tipo de cursos se presta mucho que vaya chavales que realmente quieren aprender. Si no, no van a destinar 3 días de sus vacaciones. Claro. En que alguien les cuente un rollo de fotografía, ¿no? Si no les gusta realmente, ¿no? Es decir, que el que va es porque realmente le gusta y va ahí motivado. Y de hecho, algunos de los que van los conozco ya que hacen sus pinitos en fotografía, ¿no? Y tirando mucho en automático, pero tienen sus camaritas, ¿no? Entonces, los chiquillos preguntan muchísimo, preguntan cosas a veces inverosímiles, pero que te tienes que reír, pero bueno, pero ahí está el verdadero aprendizaje, ¿no? En el descubrimiento, ¿no? El que ellos vayan descubriendo. Yo les puedo... La curiosidad es la base del aprendizaje, a fin de cuentas. Yo les puedo orientar, les puedo decir, esto se hace así, esto se hace de esta manera, de esta, de otra, pero la curiosidad, el investigar, el preguntarse continuamente sobre cosas, aunque parezcan absurdas, no lo son, porque eso a fin de cuentas lo que hace es que ese autopreguntarse cosas o preguntarme cosas hacen que vayan conociendo, ¿no? Entonces la verdad que, y después seguramente me imagino, no lo sé, pero me imagino que habrá diferencias en la fotografía. Los encuadres son más atrevidos, son más alocados, por decirlo de una manera, del buen sentido de la palabra, ¿no? Hablamos de que hay unas bases, unas normas de estética, la ley de la mirada, que donde mire la persona tiene que haber más espacio, la regla de los 3/3, que el objeto hay que descentrarlo hacia alguno de los puntos principales, la ley del horizonte, es decir, una serie de cánones estéticos, que evidentemente las reglas están para romperlas, pero que los jóvenes las rompen más que los adultos, seguro. Estoy casi convencido que ellos serán más rompedores a la hora de hacer fotos, con lo cual probablemente salgan fotos muy interesantes. Por ese motivo, ¿no? Porque yo te preguntaba rompedores. Si las podíamos ver después, pero bueno, lo que tú decías, ¿no? A través de las redes. No hay nada previsto, porque, bueno, estamos hablando que es un curso con chavales, son menores, que después, bueno, ellos tendrán sus propias fotografías, sus propias fotos para poner, para no poner, y después quizás dependerá, pues, que, bueno, si él le gusta alguna de sus fotos, hará uso de ella y probablemente la suba a Instagram, pero no vamos en principio a hacer nada. Entonces los retratos serán fotos entre ellos, entonces pues como mucho que ellos por su cuenta propia la suban a sus medios. Uh-huh. Pero en principio no hay nada previsto. No sé si surgirá algo muy muy interesante, igual merece la pena montar algo, una exposición o algo como se ha hecho otras veces con concurso de la tercera edad, que también dimos hace un año y medio, 2 años, un curso de la tercera edad, se montó una exposición allí en el centro día, pero ahora mismo en principio no está previsto. Vale. Bueno, pues sí que lo que está previsto es el plazo, ese plazo de inscripción que ya saben finaliza este viernes 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad. Hasta entonces tienen para acudir a la Casa de la Juventud a través de juventudubrique.es para inscribirse y participar en el curso de iniciación a la fotografía digital que se va a desarrollar el 2, 3 y 4 de enero y que llega impartido por el fotógrafo Manuel Canto. Nosotros hemos informado de esta iniciativa hoy con su protagonista, Manolo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de este curso y nada, simplemente pues animar a todos los chavales y chavalas jóvenes que quieran, que bueno, que es una oportunidad pues para aprender fotografía, emplear, es verdad que es emplear 3 días de vacaciones, pero yo creo que es aprovecharlo, emplearlos bien, ¿no? Divertirse, pasar un buen rato, seguramente serán muchos conocidos entre ellos y si no, pues harán nuevas amistades dentro de una afición como la fotografía. Uh-huh. Y que yo creo que pues resulta bastante interesante y productivo los 3 días estos. Uh-huh. Pues 3 días bien invertidos, sí, de sus vacaciones, desde luego. Nos quedamos con esa invitación, gracias. Sí, nada, y desearos a todos pues feliz Navidad y felices fiestas y que bueno, pues aquí estaremos pronto pues, seguramente pues para volver a encontrarnos. Por supuesto que sí, y seguir colaborando con Manolo Canto aquí en los micrófonos de Radio Brique, que es un lujo siempre contar con tu presencia, gracias, como colaborador. Feliz Navidad también para ti. Venga, gracias.